Yeah. Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy y saludamos a todos los que ya están listos y escuchándonos. Comenzamos desde la parte del chat de Radio Doki, donde siempre que estamos haciendo la transmisión, recuerden que Mecha Garrison se transmite de 6 a 8 de la noche todos los domingos. Y a reserva de que pase algún tema, pues más o menos nos mantenemos apegados a este horario. Entonces, cuando estamos aquí, siempre estamos conectados al chat de Radio Doki. Recuerden entrar a www.radiodoki.com, buscar la pestaña de chat, ahí entrar, registrarse en Chatango y con eso pueden estar atentos a todas las conversaciones que tienen nuestros amigos, los DJs y todos los que estamos aquí metidos dentro de Radio Doki. Bueno, pues ahí estamos en el chat. De hecho, si ustedes están actualmente en el chat, podrían estar haciendo la o revisando la sinopsis que el buen Iron 321 está realizando sobre el anime de En Otro Mundo con mi celular, que se llama en japonés Isekai wa Smartphone no Tomoni. Smartphone to Tomoni. O sea que En Otro Mundo con mi celular. Y la verdad es que ya anda spoileando y anda haciendo que toda la gente se emocione. Yo atendía la recomendación del buen Iron 321 para ver ese anime y la verdad es que me divertí mucho con él y tristemente solamente hay una temporada en Crunchyroll. Por ahí el buen Kratos estaba mencionando que en realidad nada que ver el anime con las novelas ligeras que tienen, porque esos todavía están mucho, mucho mejor y que es parte de lo que el buen Iron 321 anda contando en el chat. Así es que si ustedes quieren ser parte de todos estos eventos, recuerden entrar al chat de Radio Doki y estar con nosotros platicando e interactuando. Y cuando nosotros no estamos aquí, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras páginas de redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, buscándonos como Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Ahí donde vean el robot rojo con letras amarillas, justo es el lugar donde está Mecha Garrison. Y también, al menos, sé que el Garrison Detroit está arriba y creo que también por ahí el Garrison Hidrocálido está, porque en algún momento Mogokan hizo como alguna mención, pero no sabemos si siguen por ahí o no. Parecería o hay una posibilidad que Umachan también nos esté escuchando, pero eso no lo sabremos porque pues no nos ha dicho nada, así es que quién sabe. Bueno, por aquí están hablando sobre la decepción de que no, el anime no tiene todo lo que está sacando en las novelas ligeras. Y también aparece por ahí el buen Mogokan diciendo que la ciudad de Hot Waters también está arriba y en línea. Así es que tenemos dos Garrison en línea y bueno, más todos los escuchas de Radio Doki que está en el día de hoy por aquí. Así es que, pues listos, ya estamos aquí, preparados para comenzar. Y ya les pusimos unas rolas del evento y vamos a revisar la parte de los anuncios parroquiales porque hay algunas cosas relevantes que hay que mencionar. Recuerden que vamos a empezar ahora un poco diferente. Recuerden que vamos a tener el Akimatsuri y el Akimatsuri va a tener un Hanabi Night, que es el primer espectáculo de fuegos artificiales estilo japonés en México, que se llevará a cabo el sábado 26 de octubre del 2019. Recuerdan que cuando estábamos promocionando el evento, adicional a que la Asociación México-Japonesa no nos patrocina de ninguna forma, pero nos gusta ir a ese tipo de eventos, así es que los promocionamos. Habían generado un espacio VIP para disfrutar del evento. Bueno, ya no hay pases VIP. Los pases VIP han sido agotados, pero hace 5 horas dijeron que el día de mañana, lunes 7 de octubre, se lanzará a la preventa en Boletia boletos para el Hanabi Night, pero ahora es una versión Gold. O sea, no, ya el espacio del VIP se ha saturado y ahora hay un espacio que es el espacio Gold. 350 pesos por persona, incluye entrada al Akimatsuri barra libre y vista de los fuegos artificiales en áreas reservadas de la cancha de tenis. Por la alta demanda de los boletos VIP, estén al pendiente de nuestras publicaciones. Si es que, pues están listos porque el día de mañana se estarán lanzando estos 350 boletos de Hanabi Night Gold. Recuerden, sábado 26 de octubre del 2019. Para que puedan disfrutar de este primer espectáculo de fuegos artificiales al estilo japonés en México. Tristemente, a mí se me fueron las cabras al monte y no compré mi boleto VIP. Así es que espero mañana que el Godinato me dé la oportunidad de poder conseguir estos boletos y es poder ir al Hanabi Night. Todavía no sé con quién, pero pues bueno, vamos a ver si alguien nos quiere acompañar. El buen Garrison Detroit dice que está arriba. La Kazukutoko Kishitobar está arriba y nos está escuchando. Muchas gracias a Tritsama. Siempre estás ahí al pie del cañón. Saludamos a Takahiro-kun y a Kishisan, que deben de estar también en esos lugares mágicos de la tierra de Detroit, disfrutando de sus días de otoño que ya están aquí cerca. Entonces recuerden, sábado 26 de octubre, de hecho el festival de otoño va a tener también una tómbola que estará disponible el 26 y 27 para los que no han ido a ninguno de estos eventos. Una de las actividades tradicionales de los Matsuri que hace la Asociación México-Japonesa es que tienen esta parte de la tómbola en donde diferentes patrocinadores colocan varios premios y bueno, con esto de la suerte, pues ya uno ve si le toca o no. Recuerden que a los nipones les encanta esto de la tómbola y de la suerte, por eso están los gacha, por eso cuando quiere ir a uno a conciertos también tiene uno que participar en tómbola, o sea, todo tiene que ser al random. Bueno, pues quieren vivir la experiencia de las tómbolas niponas, vayan al Akimatsuri el 26 y el 27, donde podrán también participar en la tómbola, donde compran su boletito y ven lo que les sale. Así es que, al menos yo me he llevado algunas cosas interesantes. No están tan cacheteados los premios normales, pero no todos son pantallas no son pantallas de plasma, si es que pues también eso lo tengan ahí presente. Información de la fecha 21 de octubre de 11 a 6. El Akimatsuri Festival de Otoño. Entonces fue el 26, es el Hanabi. A ver. Vamos. No, porque todo esto es parte de las festividades. Espérenme, déjenme buscar los eventos. porque como que se me acaban de mover un poco las fechas, y es que permítame. No, oh, sí, dos fechas en la Kimatsuri 2019. ¿Quién sabe por qué apareció una publicación haciendo referencia al 21? Yo creo que fue un error de la generación del flyer. Pero bueno, a grandes rasgos lo que decía era que tuvieran las consideraciones pertinentes para ir a esta ubicación. Recuerden, la Asociación México-Japonesa se encuentra ubicada en la calle de Fujiyama 144, Colonia Las Águilas, en donde la zona está un poco limitada con respecto al estacionamiento público, por lo que se les recomienda tratar de acudir al evento por medios alternos, o sea, transporte público. De esa forma se ahorran un drama y recuerden conseguir los boletos. Tienen la opción de estar ahí, de ver los fuegos pirotécnicos. Bueno, pues recuerden conseguir sus boletos para el Hanabi Night. Recuerden también, el Akimatsuri está patrocinado por la Fundación Japón, esta entidad de difusión de la cultura y del conocimiento nipón, que nosotros también hemos compartido algunas de las actividades que ellos promocionan, y de hecho tienen hasta la opción de poder aprender japonés mediante medios digitales. Sin necesidad de que se presenten en un salón físico, puedan atender y tomar algunos de los cursos. Creo que hasta Uma-chan se registró en uno, pero no sé, no me ha contado qué tal, cómo va. Así es que, bueno, eso es para el 26. Todavía hay tiempo, pero recuerden que también los boletos se acaban. Estamos a 20 días de que eso suceda y el mes se va como agua entre las manos. Así es que téngalo presente para estos eventos y poder disfrutar de todo esto. Juegos pirotécnicos, comida, bebida, todas las cosas agradables que están en los Matsuris. Vamos a ver rápidamente porque llegaron unos mensajes. El buen Iron 321 dice: ayer se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de SAO. Ah, creo que es SAO Alitization o algo así. ¿Qué es lo que grita cuando hay fuegos artificiales en Japón? Solo sé que son dos apellidos. ¿Se grita? Pues según yo, hacen lo mismo que todas las personas de ¡oh! ¡Ah! ¡Oh! Pero vamos a ver si San Google nos dice. Hanami Words. Es que cuando escribo no puedo hablar porque mi cerebro no puede procesar todo al mismo tiempo. Vamos a ver. El buen Mogo con estas cosas. Luego, Cortés Hipólito aparece. Saludamos también. Hola chicos, buenas tardes. Ya llegué. ¿Qué temática dialogan? Ahorita estamos en la parte de anuncios parroquiales y promocionando el Akimatsuri que va a tener la Asociación México-Japonesa. Por ahí Uma-chan también apareció. Ya casi termino mi curso. Muy bien. Y eso implica que ya vas a poder hablar. ¿Qué cosa? A ver, platícanos. Cortés Hipólito. Tengo una invitación para la secuencia de mi curso A2. O sea, eso implica que puedes invitar a alguien más. ¿O qué? O que te dan la opción de poder inscribirte al curso 2. Alguien que se oye, son los apellidos de dos familias que tradicionalmente competían para hacer los mejores fuegos artificiales. Oh, bueno. Vamos a ver si en uno de los bloques musicales puedo encontrarlo, porque dialogar y buscar al mismo tiempo como que se me complica. Y bueno, vamos a la otra parte de los anuncios parroquiales, revisar las carteleras cinematográficas. Y Henry no anda por ahí, así es que no sabrá si me quejaré o no en esta ocasión de la cartelera. Bueno, a partir del viernes ya está disponible para todos ustedes el Bromas o el Simpatías para que lo puedan ver. O si son mucho más fifís y alineados al canon, lo esperarán o lo estarán esperando como el Guasón o el Joker. Esta película de Joaquin Phoenix, que no necesariamente está completamente patrocinada por DC, pero que presenta un universo alterno en donde muestran la razón por la cual alguien podría quedar tan deschavetado y llamarse el Guasón. He estado revisando las reacciones en redes sociales y tengo de todo. Tengo personas desde que la alaban y dicen que es una de las mejores películas que hay existido de cara a este tipo de personajes, y otros que dicen que es algo que no deberían de ni siquiera llamarse como el Guasón, y mejor se debería llamar algo así como El Payaso Triste o Crónicas de una Sociedad Ambivalente o algo similar, porque dice que no tiene nada que ver con Guasón y que simplemente es una forma de clickbait. Así como cuando dicen, oh, tenía grandes boobies y se le salieron, bueno, pues, y uno va y le da click, pues esto, y hay algunos que dicen que la película del Guasón es algo similar, que simplemente utiliza el nombre para estar generando una venta rápida a un grupo muy, muy específico de personas. Yo no creo que sea así. Esperemos que la percepción se mantenga, pero recuerden que no vamos a spoilear todavía la película del Guasón, así es que tengan la oportunidad de verla, porque apenas salió este viernes y hay veces que muchas cosas aparecen en el camino y no necesariamente uno las puede ir a ver. Vamos rápido al chat. Iron321 pregunta, ¿los fuegos artificiales son esféricos o son planos? En realidad es que son esféricos porque detonan en un ambiente tridimensional y al final de cuentas las explosiones regularmente se propagan en una forma esférica. No necesariamente toda la esfera tendrá material incandescente que lo puedas identificar y por eso hay diferentes formas. Pero al final de cuentas, si fuéramos muy, muy, muy técnicos, todos los fuegos artificiales son esféricos debido a que es una explosión. Mogokan, son planos, si no, entonces estás en la realidad equivocada. Bueno, gracias Mogo por confirmarnos que tu mundo es 2D. La 2 es la continuación del curso A1 de japonés y eso significa que soy... ¿Por qué lo pones de esa manera, Uma? Voy a reformular lo que puso en el chat. Dice, y eso significa que conozco más y puedo entender el japonés. Eso es lo que Uma quiso decir. Tamaya y Kaya. Eso es lo que hay que decir. Lo recuerdo bien de la era Edo. Payas. De cuando estaba en el shogunato de Tokugawa, pues ahí se ponía a gritar eso. Tamaya o Kaya. Bueno, pues ya saben, esa es la referencia que el buen Mogokan ha provisto a esta plática, que cada vez que vean un fuego pirotécnico nipón pueden gritar o Tamaya o Kaya, y que con eso estarán haciendo alusión a un grupo de familias que siempre estaban en competencia para hacer la mejor, el mejor performance de juegos artificiales. Es referencia a una película, lo de los juegos artificiales planos. Si me pones cuál película sería buena opción. Luces en el cielo. ¿La de Fireworks? Y aquí Astrid Sama dice, llévanos a la Kimatsuri. Claro que las llevamos a la Kimatsuri, Astrid Sama. Vénganse y vamos directo. Consigo los boletos y todo para adelante. Creo que la de Luces en el Cielo la pusieron, está disponible en Netflix. A mí se me fue por completo cuando la estrenó la gente de Konnichiwa Festival aquí y no pude irla a ver. Así es que no, eso no sería una mala idea que, ya que estoy en este tema de la Kimatsuri, le dé una vuelta a esa a esa película el día de hoy. Pero bueno, regresamos a la parte de los anuncios parroquiales. Les decíamos que ya tienen la oportunidad de ver el Bromas. ¿Qué otras opciones por ahí tienen disponibles? ¡Wow! Y además tenemos a Dan en la línea, así es que le mandamos un gran y afectuoso abrazo al Garrison Monterrey, que se reporta que está activo, así es que saludos hasta la Tierra Regia. Espero que hayas comido un excelente pedazo de deliciosa carne para que estés llena de proteína y felicidad. Dan, un gran abrazo y qué bueno que nos estás escuchando el día de hoy. Y gracias por confirmar que sí está la de Luces en el Cielo en Netflix. Si es que el día de hoy la voy a ver. Ya la había encontrado, pero como que quería estar en el mood y hoy suena que es el día correcto. Para regresamos y para todos los amantes de las princesas maléficas, de Maléfica, a partir de las siguientes semanas, no, a partir de este momento, ya pueden, a ver, responde. Ya pueden comprar sus boletos en preventa para ver la nueva película de Maléfica, Dueña del Mar, a partir del 18 de octubre. Eso indica que tienen todavía unas dos semanas para poderla ver, pero ya pueden conseguir los boletos en preventa, todos aquellos que se identifican con Maléfica en esta nueva versión, porque supongo que si se identifican con Maléfica de la versión anterior no deben estar tan contentos con ellas, pero probablemente esta les llame la atención porque ahora es dueña del mal, que creo que en inglés era Mistress of Evil, pero bueno, whatever, la película de Maléfica ya van a poder estar en la preventa, así es que recuerden que si quieren ir a verla, vayan y consigan sus boletos en los portales correspondientes. ¿Qué otro tenemos activo? Dora la patinadora, para todos aquellos fanáticos de Dora. ¡Ajá! Y aquí está. El buen Cinépolis nos menciona que a partir del 11 de octubre pueden comprar sus boletos para la película de Code Geass, la resurrección de Lelouch, que será a partir del 11 de octubre. Recuerden, no todos los cines van a tener la opción de esta película, así es que les recomendamos que tomen sus precauciones y debidas referencias para poder tener los boletos para esta película. Regularmente estos horarios no están en horario premier, así es que más o menos anda alrededor de las 7 de la noche. Entre 7 y 8 de la noche son los horarios en los cuales ustedes podrán estar encontrando esta película. Así es que les recordamos que se preparen para revisar las carteleras y comprarla. Recuerden, a partir del 11 de octubre, Code Geass, la resurrección de Lelouch, ahí estará disponible para todos ustedes. Y todavía hay algunos cines que están o que tienen en cartelera la película de Ride Your Wave, Juntos en el Mar, pero creo que solo era hasta esta semana. Aparece todavía en la página web, en la cartelera, pero no me resuelve ningún horario, así es que denle una vuelta o vean directamente en los cines, porque en una de esas podría ser. Bueno, al menos en cartelera de Ciudad de México Norte no aparece, probablemente en el sur. Estas formas de búsqueda son un poco malas. Su lógica de agrupación no necesariamente es la más intuitiva. Pero bueno, denle una vuelta si ustedes no pudieron ver esta película de Juntos, de Ride Your Wave, de Juntos en el Mar. Todavía parecería que hay algunos lugares donde la pudieran tener. Así es que todas esas son las que tenemos del lado de Cinépolis y del lado de Cinemex, más allá de Guasón y de Maléfica, no tenemos nada, nada, nada, nada. Cine convencional, comillas, comillas, aunque hay algunas cosas ahí como clásicos de terror, Cazafantasmas, Crepúsculo, El Bebé de Rosemary, Profecía y El Exorcista, como una parte del festival de clásicos de terror que llevará Cinemex. Si alguna de estas películas les ha llamado la atención, bueno, tienen la oportunidad de poderla ver en pantalla grande. Pero más allá de eso, no tenemos ninguna otra opción. Demos una vuelta rápido con la gente de Freakin antes de irnos por un poco de música. Coloquio, clásicos de terror, Ghostbusters, lo que les decía. Feria Internacional del Libro, no. Torneo de Modern, no. De Magic, no. Recuerden que siempre le damos una vuelta a la página de Freakin, esta página en donde tienen una gran colección de N cantidad de eventos relacionados no solamente con ciencia ficción, cómics, anime, sino también con terror, sci-fi, gamers y demás. Entonces pueden estar buscando alguna opción, por ejemplo, tener la oportunidad de ir a ver La Dama de Negro como en obra de teatro, que aparece a las 6 y a las 8.45, por ahí del sábado 12 de octubre. La verdad es que ya llegó la época del año en donde este tipo de cosas están al centavo, así es que es el momento para poder disfrutar de este tipo de eventos. Festivales, Días de Muertos, pues no aparece algo como relevante, al menos no en mis radares. Así es que si eso no nos está dando, vamos a ir por un poco de música. Hay veces que cuando actualizan las aplicaciones se tarda uno en encontrar las opciones relevantes para poderlos. Ok, listo, aquí ya tengo algo. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, estamos en Mecha Garrison y yo soy Jihad. Hola, nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual. Es el hijo de un titán que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da su pan una poción y a sus hijos vomitó. Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el Tártaro. El mundo entero se con Hades y Poseidón. Él se queda en el Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa. No es ratón para no ser muy golfo. Zeus a muchos hijos engendró y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti es Zeus. La lluvia de oro que cae sobre ti es Zeus. Ese cisne que hay ahí es Zeus. Y tu amiga de siempre, oh sí, se transformó en su hermano para con su nieta poder picar. Y con su tía estuvo 9 días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón cantando a tu perro. Zeus, la la la la la la la la la la la la la la. Mune no hoku de furuete ru omoi ga mezameru sono shunkan materu. Say, yeah, yeah, zero come. dream, full dreams made by the liars from the lost age. Try to believe to know what you are, but you are not sure which side you're on from the start. Take a look at the junk we made. The last call you take will never lead you to the pearly gates. What I say we betray, turn into a machine. We just give it away to fit into the scene. Are you losing your way or are you lost? Y ya estamos aquí de regreso, saludamos a todos los que están en línea y saludando, como por ejemplo Yasux, que ya regresó de la siesta, también Henry, que anda por ahí, ya apareció, igual se mantiene Cortés, Mogokan, Uma, y están hablando de los cursos de la Fundación Japón, para que puedan aprender a estudiar japonés por medios digitales. Y también sabemos que nos está escuchando Bichiquitimón, así es que mandamos un gran saludo a Bichiquitimón, que anda por allá. ¿Hoy se habrá salvado Cinépolis? Sí, sí salvó Cinépolis, porque justo van a tener la resurrección de ¿cómo me dijo? Ya me regañó hasta Mogo de que hablo mal el francés. La verdad es que sí, no sé cómo pronunciar las vocales en el francés. Así es que los digo como mi cerebro me da a entender. A de Lulush. Así es que sí, va a estar la resurrección de Lulush. de Code Geass. Y entonces hay varias cosas. Todavía por ahí anda corriendo el de Ride Your Wave. Así es que sí, Cinépolis logró meter las manos una semana más. Se han salvado del gran martillo de Jihad. Para también sigue. Y también Dan sigue acá escuchándonos bien. En la honorable y sincera labor de lavado de los trastes. Muy bien. Yo lavé los trastes antes de comenzar el programa. Porque si no, pues las cosas no se lavan solas. También aparece Hekirei con un punto dentro del chat. Si es que pues también le mandamos un saludo. Y Yasux dice, estoy sad, en mi cine solo hay el Bromas. ¿Y ya la fuiste a ver, Yasux? Al menos el Bromas te dio un rato de entretenimiento. Aquí todavía no llega la de Yuas. Así es que ahí está. Y bueno, tenemos un par de notas que queremos comentar con ustedes. De seguro todos ustedes recuerdan a Kyoto Animation. Recuerdan ese momento trágico en el que vimos cómo se incendiaba las instalaciones centrales de Kyoto Animation, en donde varias personas perdieron la vida. Todo esto por un ataque terrorista. O bueno, es que no sé si llamarlo ataque terrorista. De un atentado que hizo una persona que supuestamente tenía algunos problemas no resueltos con la administración de Kyoto Animation, y eso desembocó en un montón de pérdidas para todos lados. Cuando pasan este tipo de cosas, nadie gana. En realidad es que todos pierden más de lo que inicialmente pensaban que se había perdido. Pero bueno, no todo es triste, y la nota no es como para seguir sobre el drama de por qué razón la gente hace eso, sino porque apareció una nota en donde se determinó por parte de la administración de Kyoto Animation que todos los fondos y donaciones que han estado recibiendo, no solamente de personas y compañías que están dentro de Japón, sino de personas y compañías que están fuera de Japón y de los fans, han decidido colocar todas estas donaciones no a disposición del negocio para recuperar los temas o productos, propiedades perdidas, sino a disposición de las víctimas y de sus familiares para recuperar y resarcir un poco el daño de esta gran tragedia. Así es que eso justo está sucediendo el día de hoy a las 6 de la mañana de la hora estándar de Japón. Este tema aparece y se coloca sobre la mesa. Por ahí recuerdan o recopilan el escritor de esta nota, Casey Basel, Soranus 24, que muchas personas a lo largo de Twitter, considerando que Twitter es una red social bastante, bastante violenta, expresaron el apoyo para la decisión que tomó la dirección de Kyoto Animation. Entonces, bueno, dando un poco de seguimiento, no todo está tan fregado en el mundo. Si en realidad a veces las personas logran tener un poco de decencia, podremos hacer que esto jale mejor. Y bueno, pues de primera mano aquí en Mecha Garrison consideramos que esta noticia la teníamos que comentar, porque está padre comentar las cosas simpáticas, las ligeras y demás, o cuando aparece alguna desgracia también comentarla, pero también esta continuidad a este tipo de eventos y las decisiones correspondientes también nos hacen considerar que sí hay formas de resolver estos problemas de una mejor manera. Así es que, bien por Kyoto Animation, o no, o hay alguno de ustedes que considera que en lugar de haberle dado el dinero a las personas tendrían que haber recuperado el negocio, no lo sé. Si es así su idea, póngalo en el chat y coméntenlo para que tengamos la discusión correspondiente. Eso no indica que nos van a hacer caso, pero pues al final de cuentas, pues estamos aquí como para ñoñar un rato y debatir al respecto. Así es que eso es lo que aparece en el Japan Today. Veamos. Mañana es feriado, recién la... ¡Ah! Mañana es feriado, muy bien. Yasux, bendito tú que tienes un día feriado en octubre. Fue tristísimo. Pobre Kyoto, mis más sinceros pesos. Solo espero que no afecte en mi tan esperada y querida película de Violet Evergarden. Por ahí inicialmente habían dicho que no iba a haber un impacto a la fecha de salida durante las primeras sesiones, pero después sí se consideró que iba a tener un impacto. No han confirmado, al menos yo no tengo confirmadas las fechas, pero habrá que ver cómo se desarrolla. Yo la verdad es que creo, desde una perspectiva de administración de proyectos, que sin importar qué, o sea, si en realidad hubo un impacto a los productos o no, siempre este tipo de situaciones generan un impacto en las líneas temporales para sacar productos. Entonces, inicialmente son mensajes para decir pues que tienen consistencia, de que se siguen manteniendo, pero posteriormente se empiezan a clarificar las líneas de tiempo y supongo que tendremos algo de retraso. Yo espero que mucho, la verdad yo espero que no mucho, perdón, que de esa forma pues este tipo de cosas sucedan. De hecho, hablando de incendios, me di cuenta el día de ayer que salí al gimnasio, y es como a veces uno vive ensimismado. Mogokan y Umachan la conocen, creo que también Bichiquitimón la debe de conocer. La tiendita de los edificios al lado del edificio en donde estoy se quemó hace 2 días. Así es que las personas han estado laborando todo el fin de semana para recuperar, bueno, para limpiar y tratar de recuperar algo de las cosas que tenían dentro del local. Y bueno, pues ahora esperar a la reconstrucción. Y la verdad es que yo creo que la forma de apoyar a ese tipo de negocios una vez que se presenta un evento así es consumiendo sus productos y servicios. Así es que a partir de el momento en el que se pongan otra vez en circulación, a mis vecinos de la tiendita les voy a comprar más cosas. Y bueno, yo espero que de la misma manera pues sigamos consumiendo productos de Kyoto Animation, ¿no? Ah, ¿qué más dice? No, pero no seas así, ya diciéndole a Cortés Hipólito que tal vez ni la hagan esta década. Sí, ya estaba planificada, estaba con muy buenos avances y simplemente por ahí va a tener una desviación. ¿Qué nación? Es irreparable el daño de las familias, eventualmente retoman sus proyectos, pero las vidas no se recuperan. Sí, y al final de cuentas los huecos que dejan esas vidas siempre tienen que recuperarse de alguna manera. Iron 321 se va a cenar. Otra vez, ahora Henry nos presume que el martes va a ser feriado en Perú. Ah, bueno, va a ser lunes y martes. No, hombre, qué super fin de semana se van a echar. Pues benditos ustedes con esos días. Luego Machan pregunta, ¿se quemó? Sí, se quemó. No todita, pero una buena parte. Lo bueno es que no se prendieron los departamentos que estaban arriba de la tienda, pero sí. El horror, pobres. Sí. Así es que listo, ese es uno. Y el otro punto que tenía. Ah, sí. Ya encontré la información que había comentado Mogo al respecto. Y sí, estaba en lo correcto. Digo, con ahí unos detallitos fonéticos, pero tiene toda la razón. Principalmente los juegos artificiales en Japón se hacen en el verano, que es el momento idóneo para disfrutar de ese tipo de eventos, porque posteriormente, pues ya saben, las temperaturas, la carga climática, etc. etc. Entonces, pues en verano les gusta hacer eso. Y al final de cuentas, sí existe, como bien lo había comentado el buen Mogokan, un cántico que aparece, que es el de Tamaya. Y el de Tamaya hace referencia, como bien lo mencionó el buen Mogokan ahí en el chat, a una de las familias que históricamente trabajaban en fuegos artificiales durante el periodo Edo. La otra familia que aparecía era la de Kaguya. Una vez que esto aparecían, pues los que lo estaban viendo apoyaban o le echaban porras al nombre de cada casa de acuerdo al momento en el que ellos estaban participando en el evento, ¿no? Y lanzaban sus fuegos artificiales. Pero la casa de Tamaya tuvo un incendio, hablando de fuegos, o sea, acabamos de encadenar 3 historias con el fuego como elemento conductor. y eso hizo que terminara su existencia después de una sola generación. Así es que es una casa que no se pudo mantener. Sin embargo, las técnicas y el nivel de estatus que lograron obtener generó que las personas permanecieran o se mantuvieran como en honor a ellos, generando este cántico cada vez que se encuentran o se ven a estos fuegos artificiales. En algunas ocasiones también puedes encontrar la palabra o el nombre de la otra casa, que es Caguilla. Caguilla, sí. Y lo que sí necesitas hacer es gritarlo, pues, con fuerza, ¿no? Entonces, si ustedes van a estar participando en el Hanabi de octubre del Akimatsuri aquí en la Ciudad de México, pues escojan si van a gritar Tamaya o van a gritar Caguilla. En una de esas, y justo nos hacen una referencia de cómo tenemos que gritar cuando veamos los juegos artificiales. Así es que, listo, el buen Mogo tenía razón, lo hemos ratificado y le damos un aplauso por eso. Se dejen encontrar los aplausos. Aquí están. Gracias, Mogo, gracias. Gracias por sacarnos de la ignorancia a todos nosotros. Pero bueno, listo. Ahí está, este otro resuelto. Hablando de las tortas de la esquina, ¿ustedes qué opinan de la primera película que dobló Crunchyroll al latino? La saga de Tanya de Evil the Movie. Yo en personal le doy un 9 o un 10. La verdad, Cortés y Polito, no he visto esa película. La verdad es que creo que los doblajes que han estado trabajando en diferentes lugares han sido buenos. Como todo, siempre va un espacio para la mejora, pero al final de cuentas, el hecho de que ya tengas las películas con el doblaje implica que hay una respuesta muchísimo más fuerte del mercado, y eso ayuda porque quiere decir que eso podría pavimentar el hecho de que llegaran mucho más películas a nuestro idioma. Hay algunos doblajes que no me gustan mucho. La verdad es que pierden algún punto de, no voy a decir de credibilidad. Algunas entonaciones niponas hacen que las cosas se escuchen muy, muy, muy diferente que cuando haces el doblaje por la misma naturaleza de la cultura y ese tipo de cosas. Híjole, se requiere de un buen trabajo en el doblaje para que pueda hacer una tropicalización o una adaptación que resuene con la cultura. Entonces, es interesante, digo, ahí dependerá de cada quien cómo considera que tendrían que hacer estos ejercicios de doblaje, pero el simple hecho de tener la oportunidad de verla en el idioma local siempre es una muy, muy buena opción. Así es que, pues veamos, hay que checarlo. Aquí está, chica. El anime de la Loli Nazi lo tengo pendiente, pero eso no pude la película. Wow, que celebramos. Somos mercado y eso siempre es bueno para tener más y más productos. Prefiero los... Sí, bueno, como siempre, o sea, el gusto se rompe en géneros, pero yo simplemente digo, o sea, la verdad es que yo no puedo ver Dragon Ball. O sea, me cuesta un poco de trabajo ver Dragon Ball en japonés. Crecí mucho con el Dragon Ball, con las voces originales, y me marcaron como tal el anime de esa forma. Hay otros en los que pues sí prefiero más la versión original, que probablemente son pues los nuevos animes que van apareciendo y que cuando los escuchas en el otro idioma, pues no. Por ejemplo, prefiero escuchar mil veces Boku no Hero Academia en japonés que escucharla en otro idioma. Pero aún así, por sobre todo, en especial en el anime, prefiero escuchar animes doblados al español que animes doblados al inglés. De verdad, En el inglés se me hace insufrible, o sea, no puedo. Prefiero tenerlos o en español o en japonés, pero en inglés no. Digo, ya las películas pues es otra cosa, ¿no? No es un trapo, ya que hay varios hombres y varones y mujeres en otras vidas. Bueno, aquí ya estamos hablando de las reencarnaciones, así es que estamos con todo el día de hoy. Vamos por un poco de música y mientras tanto regresamos. Recuerden, estamos en Mecha Garrison, yo soy Jihad y regresamos en unos minutos.

Y ya estamos aquí de regreso preparando la parte final del programa, así es que les invitamos que se queden con nosotros porque es el momento gamer del programa y vamos a revisar, porque ya saben que si no se han dado cuenta, este es el último año de la segunda década de este nuevo siglo, así es que es relevante que hagamos ahí por ahí algún recuento de las cosas que han sucedido a lo largo de estos 20 años. Así es que la gente de CNET hizo una recopilación de lo que ellos consideran que son los 30 mejores videojuegos de la década. Así es que esta es la segunda, están preparando, así es que vamos a revisarla. Les adelanto, y no me vayan a quemar en leña verde, pero a mí no me gusta el resultado, el resultado final, así es que, pero bueno, ahí ya me van diciendo si les parece o no. Mientras tanto, en el chat de Radio Doki se tiene una gran discusión entre Celo Redhead y Umachan de cuándo se determina qué es una quesadilla y qué tiene y qué no debe tener una quesadilla, si son fritas al comal, con tortilla de harina, sin tortilla de harina, con masa, con tortilla de maíz, llevan queso, no llevan queso, fritas con queso, fritas sin queso, lo que usted guste. Quesadilla dorada de papa con consomé son las mejores, con crema, queso y mucha verdura. Así es que, bueno, si ustedes quieren revisar cómo está la discusión culinaria dentro del chat de Radio Doki, pues les invitamos a que lo revisen y vean todo este drama acerca de la quesadilla. Mientras tanto, nosotros vamos a revisar cuál es lo que la gente de CNET determina como los mejores 30 videojuegos de la década, empezando por el número 30. Hay algunos que simplemente no los jugué, ni siquiera sabía que existían, y hay otros que ay, perdón, que sí los identifico. Así es que en el número 30 nos presentan Outer Wilds del 2019. Este es un juego globo de nieve que se encuentra vivo y está ahí dando la vuelta, y entonces tú puedes desarrollarlo y hacer que todo suceda para encontrar un misterio muy bizarro y encontrar los secretos de la civilización que está dentro de ella. Outer Wilds es espectacular en cada sentido del mundo. Bueno, pues si quieren verlo, googleenlo. Outer Wilds 2019 como el número 30. Después está Stardew Valley del 2016. Es un juego en el cual desapareces. Es la mejor forma de perder el juego. Ese es de Nintendo. El anterior es de Mobius Digital, Outer Wilds. El Stardew Valley del 2016 es de Nintendo. Luego tenemos en el número 28, Destiny del 2014. Ese, la verdad, ese juego le metí horas como si no hubiera mañana. Y la verdad, la primera Destiny 1 fue súper, súper bueno. No era perfecto, pero tenía una dinámica muy, muy interesante. La verdad, las otras interacciones me perdieron con el tiempo, al grado de que en este momento, con la nueva salida de la expansión de Destiny 2, que están regresando a la luna, no necesariamente estoy emocionado por ello. Pero la verdad es que, por concepto, Destiny fue una maravilla. Astrid Chan nos dice que ya no es gamer, pues por eso te estoy dando 30 opciones para que puedas hacerte gamer, Astrid. Alguna de ellas te debe de interesar. Luego, en el número 27 tenemos a Overwatch del 2016, uno de estos juegos que llegó a romper todo lo que fueron los e-games, grupos competitivos. La verdad es que Blizzard reventó a la industria con este videojuego y ha estado bastante, bastante activo desde el 2016, actualizándose, metiendo nuevos personajes, metiendo nuevos downloads, nuevas dinámicas de juego. Overwatch se coloca como el número 27. Luego, en el número 26 tenemos a Dota 2, otro de estos juegos que también están en la escena de los e-games, con alta complejidad y una curva de aprendizaje muy, muy específica. Este juego de Dota se coloca en la posición número 26. Bueno, nada más se me fue por referencia. Overwatch obviamente es de Blizzard. Destiny fue de Bungie. Y Dota es de Aloysius Low. Luego nos vamos al número 25. Hotline Miami. Esto es de The Nation Games. Este juego lo conocen solamente en su casa, porque es una especie de juego muy muy retro, en el cual tienes que ahí eliminar a unos chicos malos de Miami. La verdad es que de verdad tendría que googlearlo porque no sé de qué se trata. 24. Alien Isolation del 2014. ¿Santo señor, un juego de Alien? Este tal cual nunca lo consideré. Pero al parecer este juego de Alien Isolation tiene las temáticas de GoldenEye del 007. Si ustedes recuerdan, GoldenEye fue un juego que salió para Nintendo 64. Un excelente FPS de First Person Shooter que cambió la dinámica de los juegos y empezó a incorporar la dinámica multijugador dentro de la misma consola. Podías jugar hasta 4 personas simultáneamente, segmentabas la pantalla y cada uno de ellos la utilizaba para estar en el juego. Antes de los momentos de tener los hubs digitales en donde uno podía estar interactuando con 1000 personas, bueno, GoldenEye apareció y al parecer Alien Isolation fue una respuesta bien centrada. Luego en el número 23 tenemos Dead Cells 2018 de Motion Twin. Bueno, y el anterior de Alien Isolation fue de Sega. Les recomendaba el número 23, Dead Cells del 2018, generado por Motion Twin, con una gran capacidad de jugabilidad y rejugabilidad y con una entrega de recompensas infinitas. Bueno, esta es una de las mejores opciones generadas en el 2018, Dead Cells. Hollow Knight 2017, generado por Team Cherry. Uno de estos juegos con mucho de la temática o con una... ¿cómo se llama? Con un arte y con una esencia como de cartoon de los años 50. Hollow Knight se coloca en la posición número 22. Luego en el número 21, The Witness 2016, generado por GameSpot. Es un juego en el cual tienes que estar haciendo una serie de trabajos mentales para estar resolviendo algunos de los acertijos que tiene. The Witness es la opción número 21. Luego en el número 20 regresamos al mundo de los e-games. League of Legends del 2009. Otro de estos puntos generado por Riot Games que ha estado en el circuito competitivo presentando material y generando emoción a lo largo y ancho del mundo, como el número 20. Y en el número 19, uno de los juegos que claramente identifico como juego de celular, los otros estaban ubicados dentro de plataformas. Bueno, pues Pokémon GO del 2016, donde hizo el link y sacó de la zona oscura B de Ingress a mandar al mundo Pokémon a todas esas paradas que tenían. Bueno, Pokémon GO del 2016 se coloca como uno de estos juegos en donde cruzas la realidad con el videojuego. 18. Gone Home del 2013, generado por Fulbright. Este es también un juego que solo en su casa lo conocen. And speaking of walking sims, Gone Home is... Al parecer es un juego de storytelling que tiene mucha relación con juegos clásicos. Bueno, pues es lo que dicen. La verdad es que yo no voy a decir si sí o si no. Por acá que nos están diciendo en el chat, están preguntando si juegan Fallout. Ingress fue salvado por Pokémon. Sí, estaban bastante. Y su anime es... Uf. Fíjate que me han dicho que vea el anime de Ingress Yasux, pero no le he dado la oportunidad. Entonces parecería que tengo una buena oportunidad de ver un anime razonable. Luego se hizo caminar a los gringos hasta que comenzaron a romperse. El bueno. A ver si mira Pokémon GO, no me acuerdo de él, pero se basa en un anime. Ese no lo ubico. Pero bueno, vayamos. 17. Nier Automata del 2017. El lugar donde N cantidad de fanáticos del cosplay deben de agradecer, porque N cantidad de cosplayers han hecho esto o han utilizado las referencias artísticas de diseño de personaje para hacer sus cosplays. Bueno, Nier Automata, este juego de PlayStation por Giant Bomb, bueno, se coloca en el número 17. Y en el 16 aparece el buen God of War, la versión del 2018, en donde con su chavo se dedican a seguir matando bestias mitológicas, pero ahora en las tierras del norte. Porque no eran suficientes en los panteones griegos, ahora hay que ir al panteón nórdico para asesinarlos a todos. En el número 15 aparece Rayman Legends del 2013, un juego que recupera N cantidad de referencias de Rayman y los trae en un juego al estilo Mario Bros. 14, también un juego icónico del PlayStation, The Last of Us del 2013, aparece publicado por Naughty Dog. Bueno, esta historia de este hombre de edad madura y esta pequeña niña que la tienen que llevar a lo largo de un universo ya consumido por los zombies hongos. Y no fue chiste, sí eran zombies hongos. Número 13, aparece el buen Venom Snake con Metal Gear Solid 5 del 2015. Bueno, el señor Kojima no podía quedarse fuera de la referencia de los 30 mejores juegos de esta década, así es que el Metal Gear Solid 5 se coloca en esa posición, haciendo remembranza a un Snake, bueno, un Big Boss con N cantidad de sufrimiento y dolor que lleva después de los eventos acontecidos en Snake Eater y se me fue los otros que son del PlayStation portátil. ¡Uy! ¡Qué pena! Pero bueno, sigamos. En el número 12 aparece Super Mario Galaxy 2 del 2010. Un juego de los clásicos de Nintendo en donde explotan la franquicia del buen Mario Bros. Regresamos con PlayStation en el número 11 con Horizon Zero Dawn del 2017. En donde esta aventura se desarrolla en un mundo, al parecer, prehistórico, pero que está poblado de animales mecánicos y que los tienes que matar a flechazos. Bueno, este juego de Horizon Zero Dawn aparece en el número 11. Y entramos ya al 10, en donde sale Fortnite del 2017, un juego que también rompió la forma en la cual se juega el multijugador. Bueno, Fortnite del 2017 de Epic Games se coloca en el número 10. Y encima de él aparece en el noveno The Witcher 3 del 2015, un juego que hasta el mismísimo Henry Cavill ahora estará preparando la serie de live action para que todos la podamos disfrutar en Netflix. 8, Mass Effect 2, una chulada toda esta trilogía de los Mass Effect. Si ustedes no han jugado algún juego de Mass Effect, se los recomendamos. Creo que estaban tanto para Xbox como para PlayStation y la verdad una excelente narrativa a lo largo de todos estos juegos y lo más relevante, la capacidad de hacer que las decisiones tomadas en juegos anteriores afecten el resultado del juego actual. Número 7, Bloodborne del 2015, en donde un juego muy relacionado con lo que fue Dark Souls, que se coloca en un ambiente muy muy muy oscuro gótico. Bueno, Bloodborne se coloca en el número 7. Y siguiendo sobre esos universos de pelear con monstruos gigantes, tenemos a la gran máquina tragavidas, el buen Skyrim del 2011 en el número 6. Este juego que te hacía perderte dentro del universo de Skyrim, siendo tú el Dragon Son, cantando con las voces de los dragones y ayudando a todos y cuanto uno de los aldeanos te encontraras. Un tragador de vidas como tal no existe. Y después nos vamos al número 5, Red Dead Redemption del 2010, de Rockstar Games, uno de los que inició esta franquicia del regreso de los cowboys a las pantallas de los videojuegos. Bueno, Red Dead Redemption se coloca en el número 5. Portal 2 del 2011 recupera la franquicia y por GameSpot se presenta en el número 4. Y ya vámonos a los 3 más relevantes. Por ahí yo sé que algunos que están escuchando, como el buen Mogokan, es fan de este, así es que sin más ni más nos vamos a la referencia del tercer lugar. Es Minecraft del 2011, un juego que es un lugar en donde cada quien hace lo que quiere, la gente se clava enormemente en Minecraft, bueno, desde el 2011 robando vidas. Y por ahí mencionaba Sailor Redhead, Mogokan dijo Dark Souls muy bueno, y Sailor Redhead, el juego donde mueres por cada paso que das. Exactamente, en el número 2 aparece justo ese juego, Dark Souls del 2011, el juego en el que te hacen sentir la cucaracha más miserable y tienes que luchar contra seres súper, súper dotados. Y el número 1, según la gente de CNET, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, nunca he sido muy fan de la franquicia, pero bueno, aquí aparece como el número 1. Sé que tiene muy buenas referencias, Breath of the Wild del 2017, generado por Nintendo, en donde se... ¡Ay, un gatito! ¡Qué chistoso! Tengo un nuevo vecino. Breath of the Wild del 2017, en donde aparece el buen Link o Zelda. No, sí, Link. El chavo ese que corre con la espalda. Bueno, aparece y uno de los juegos icónicos para el lanzamiento de lo que es el Nintendo Switch se coloca como el número uno de acuerdo a la gente de CNET para juntar esta recopilación de los 30 mejores videojuegos de esta segunda década de este siglo. Y ahí vamos a empezar el de, oiga, es que no, eso no debería de ser. Y sí, Sailor Redhead dice Minecraft. ¿Y dónde está GTA? Grand Theft Auto 5. Bueno, pues no sé, en su casa, supongo. Déjame ver cuándo salió Grand Theft Auto 5 en una de esas y no está en esta década. Ah, es del 2013, tendría que estar considerado. Pues no, simplemente no lo consideraron como una opción Sailor Redhead. Así es que es lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en el primer lugar y sé que de seguro hay otros juegos por ahí, pero pues es lo que dice la gente de CNET. Justo lo pongo sobre la mesa para que se haga el debate. GTA es relevante, pero no tanto por influir negativamente a los millennials. No, bueno. Supongo que por eso tampoco sale ningún Call of Duty o algo por el estilo. Por la masacre y la muerte. ¿Cómo se llama el primero? El número uno que están colocando aquí es Breath of the Wild. La saga de Zelda, preparada para el Nintendo Switch principalmente. Se lanzó para algunas otras plataformas porque había varias disponibles en ese momento, pero Breath of the Wild principalmente estuvo pensado para lo que es el Nintendo Switch. Así es que esa es la opción. Y sí, ya justo empieza y Dark Souls, ¿no? Oye, disculpa, ¿yo puedo hacer mi pedido como es costumbre, una canción de anime? Échala, Cortés, porque ya estamos preparados casi para cerrar el programa, así es que dime cuál es la que te gustaría escuchar. No, eso no es. La verdad es que esos juegos en donde la vida es tan real, híjole, cómo generan conflicto. Cuando el peso de una espada drena tu vida cada segundo y el ser levantado con magia es 10 veces más rápido que tú. Es una gran tristeza. Ah, es el de RPG. Cortés, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a ver, démosle un poquillo de tiempo a Cortés para que pida la opción. Y si escucharon que dije, oh, un gato mientras estaba hablando de los puntos, es porque de repente apareció un gatito aquí en el Garrison de Tortuga y al parecer es uno de los nuevos inquilinos de mis vecinos que me vino a saludar. Así es que por esa razón pensaré, o bueno, yo quiero pensar que es de los vecinos. Bueno, todavía eso no lo sé. Pero bueno, el Iron 321 regresó de la siesta o comida. ¿Qué era lo que habías hecho? Overfly, a ver. Ok, aquí tengo un primer pedido. Vamos a sacarlo rápido. Para preparar la salida del programa. Ok. Estamos trabajando en el pedido, Iron, así es que permíteme. Tarará. Listo, estamos procesando tu pedido, Iron. Listo. Descargando. Excelente. Caray. Aquí está. Listo. A ver, pedido de Iron. Ya lo tengo. Vamos a checar el chat de Radio Doki. Bueno, pues como que Cortés se nos desconectó o algo por el estilo. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Sailor Redhead pide Hentai la rola. Pero me la tienes que mandar en... Esa yo no... Mándame el link. Porque no creo que... Así Hentai son. Hentai... Vamos a ver qué bajamos. No puedo asegurar que sea la que estás pidiendo, Sailor Redhead, pero de que vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento. Ok. Listo. Ahí está. Ok. Creo que sí es la que... ¡Ay! Aparece Nadeko Des como de la nada. ¡Ay, Nadeko! Llegas a la parte final del programa. A ver. Aquí está. ¡Ay! A ver, vamos a buscarla. Cortés. No he visto ninguna... Bueno, no he visto ningún capítulo de esta serie de Citrus. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Alguien que lo haya visto? Es una opción válida, interesante, divertida. Me va a conmover hasta las lágrimas. ¡Oh, diablos! Esta no jaló. Vamos a checar esta otra prueba. Listo. Eso. Excelente, ya tenemos aquí descargadas los pedidos de salida. Así es que vamos a armarlos. Aquí ya está. Bueno, ya los tengo aquí listos. Nada más déjenme transferirlos a la carpeta correspondiente para que todos ustedes puedan escuchar las canciones que nos pidieron. Así es que... Listo. Así es que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos a todos los que estuvieron participando con nosotros en el chat, que nos estuvieron pidiendo alguna rola, etc, etc. Así es que recuerden, nosotros estamos transmitiendo este programa todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así es que aquí por Radio Doki, Jihad les agradece el habernos acompañado y nos retiramos con estas rolas que ustedes pidieron. Así es que gracias y nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego. 心に残って スケベマンコに入れたくなった。